Si me rodan a hablar al brillo, no te acabo ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia. Aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy, como cada semana, hoy grabamos en miércoles. Normalmente hacemos el primer programa en jueves. Es el primer programa después de la Semana Santa, el primer programa del tercer trimestre. Y para hoy pues está conmigo David Deli, como cada semana, David. Hola, buenas tardes. Aunque Miguel Ángel, para algunos todavía continúa la Semana de Pasión, como es para la familia real. A ellos no lo crucifican, ni mucho menos, a pesar de las corruptelas, ¿no? Y está también con nosotros José Luis Herrera. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y bienvenido al programa de hoy. Si os parece, comenzamos hablando del bloque de Écija. Tenemos noticias tanto de ámbito local como nacional. Y vamos, a nivel nacional, la corrupción lo que está acaparando, ¿no?, prácticamente todas las noticias. Y a nivel local tenemos cuatro puntos. Tenemos el malestar que existe por parte de los trabajadores, las trabajadoras municipales con el gobierno de Écija. Tenemos los datos del paro también en la ciudad, la situación del arroyo de la Argamasilla y las jornadas republicanas que como cada año organiza Izquierda Unida y que se van a celebrar como cada año en el mes de abril. Si os parece, empezamos hablando del arroyo de Argamasilla, porque sigue muy presente la lluvia y prácticamente un problema que está afectando a Andalucía, Extremadura y también al norte de España, ¿no? El tema de la lluvia abundante en el mes de marzo y la subida del nivel de los ríos. También el río Genil anda en este momento pues alto. Y el arroyo de la Argamasilla, pues parece que hay nuevas noticias respecto al inicio de las obras, ¿no? Pues cuando estuvo aquí el concejero, acordó con los representantes municipales de todos los partidos reunido que en la primavera, y la primavera acaba en junio, 21 de junio, en ese plazo pues se iniciarían las obras, ¿no? Y hoy parece que hay novedades respecto. Sí, hombre, son unas novedades muy importantes, ¿no? Porque, bueno, son importantes porque el delegado provincial ha anunciado o se ha puesto en contacto en el día de hoy con el Ayuntamiento de Écija para comunicar que ya se ha dado la orden de inicio de las obras y que posiblemente la próxima semana pues vuelvan a retomarse las obras de reanudación del cauce de desvío del arroyo de Argamasilla. Por lo tanto, es una buena noticia y yo creo que, bueno, la presión que ha habido por parte, bueno, de la ciudadanía, también de la situación que se vivió en Écija a los días de las últimas inundaciones. Y bueno, también dentro de esa presión hay que decir que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de sus representantes en el Parlamento de Andalucía, el grupo parlamentario, los diputados que, bueno, se pusieron en contacto con nosotros, y todo eso quizás pues ha hecho que el consejero de Medio Ambiente, que en este caso la consejería competente, la consejería de Medio Ambiente, pues haya instado al inmediato inicio de las obras. Una buena noticia porque, bueno, no queremos vivir situaciones como la que se vivieron hace unos días. El agua sigue cayendo, parece que volvemos a estar en alerta, riesgo, ¿no? En riesgo de lluvia y de fuertes precipitaciones. E incluso, bueno, pues hay alerta amarilla. También incluso por la crecida del río Genil, porque bueno, los embalses están prácticamente al 100%. Ahora venía escuchando en la radio que el pantano de Inaja está desembalsando agua. Y que además viene lluvia tanto hoy, sí, como mañana. En grandes cantidades. En grandes cantidades. Hombre, yo te diría, lo más, vamos, para aclarar una cosa, lo importante no es que el consejero del ramo este haya dado las órdenes. Yo quiero hacer hincapié en esto porque lo importante es que ya se ha firmado con la empresa, con la UTE, porque es una empresa, Ferrovial Geo 21, son, sí, las dos empresas que componen la UTE de esta obra, que ya se ha firmado, ya ha firmado la empresa y el consejero el inicio de obra. El acto de inicio de obra. El acto de inicio de obra, que eso es muy importante, porque el consejero puede decir que se va a iniciar tal día, tal para acá, para allá, pero ya está firmado el acta de inicio. Uh-huh. Y es importante porque sabéis que Izquierda Unida presionó desde el grupo municipal y también con los miembros de Izquierda Unida en el gobierno andaluz para que hubiera una partida presupuestaria para el arroyo de la Argamasilla antes de las inundaciones. Sí, claro. Antes. Y que nosotros no hemos esperado como otros para mover a la gente cuando ya vio inundaciones, sino antes, y de hecho ya se recogía 20 millones de euros en los presupuestos andaluces, que estaban aprobados antes que las inundaciones. Y digo esto porque parece ser que el atranque que había es que la empresa quería usar estos 20 millones para cobrar una deuda pendiente que hay con ellos de la anterior etapa de las obras, y parece ser que se ha llegado a un acuerdo y se va a iniciar las obras para terminarlas, no hasta que se terminen el dinero que quede de lo que le deben, sino hasta que se terminen las obras, que puede ser plazo aproximado de un año. Uh-huh. Entonces, yo quiero decir eso, que mucha gente antes, para que se vea la influencia que está teniendo Izquierda Unida en el gobierno andaluz, de que antes había muchas promesas del gobierno andaluz, haría esto, y la mayoría de las cosas se inauguraban o se hacían cerca de las elecciones. Claro. Entonces, ahora mismo, Izquierda Unida se comprometió, incluso cuando en las inundaciones vino una consejera de la Junta de Andalucía de Izquierda Unida aquí, a que se le iba a dar la solución lo más rápido posible, y de hecho, en menos de un mes ya se ha firmado el acta para que se inicie las obras. Pepe, a raíz de lo que tú estás comentando, yo recuerdo la primera vez que nos visitó la diputada por Sevilla, Marina Segura. Yo recuerdo que por cierto, ha abierto un tuit hoy. Sí. Un tuit de suyo personal. Yo recuerdo si que la quiere seguir. Entre las cuestiones que se le planteó eran 6 o 7 puntos, entre ellos estaba la Iglesia de los Descalzos, las obras de las viviendas sociales, bueno, pues entre otras cosas, pues se le incluyó un punto que decía reanudación de las obras de la arroyo Argamasilla y dotación presupuestaria, porque bueno, en aquel momento, que fue en octubre, noviembre, que estaba recién elegida, bueno, estaba la obra parada, que se paró ya en el mandato anterior. Claro, y la obra se... Hombre, esto a respuesta del presidente del Partido Popular, del PSOIDO, las obras no se pararon cuando la alcaldía la ganó el Partido Popular, las obras se pararon en abril de 2000. Sí, estando Juan Guy de alcalde todavía. Sí, estando Juan Guy todavía de alcalde, es que bueno, hay que decirlo. Y hay que decirlo que fue a raíz de los obligados recortes presupuestarios que el gobierno de Rajoy le impuso a la Junta de Andalucía, entonces tuvo que paralizar todas las obras que tenía la Junta. Que no venga aquí Soido en plan Salvador, cuando el PP no ha puesto ni un duro para evitar las inundaciones. La visita de Soido. Más bien lo que ha hecho es utilizarlo electoralmente siempre en las elecciones. Ajá. La visita de Soido fue nefasta, pues vino aquí a hacer política y a pedir dimisiones cuando él no tiene autoridad vino a hacer campaña utilizando el sufrimiento y la indignación y el malestar lógico de las personas afectadas por las inundaciones, ¿no? Y que pregunten en Sevilla, que están con la situación de Soido. Si se terminan las obras, que esperemos que sí se terminen, ahí no queda eso. Ahí hay una serie de reivindicaciones que hay. pues por ejemplo el tema de Isla Vicario, que ya es competencia del gobierno central, del Partido Popular, que cuando estaba la oposición aquí, el señor, la señorita Silvia, señora porque ya está casada, Silvia Heredia, y el señor alcalde Ricardo Gil Torresano, pues decían que bueno, que había que darle una solución a Isla Vicario. Pues bueno, ahora ellos están en el gobierno municipal y bueno, están también gobernando en el gobierno de España y tendrán que... Y tienen las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, claro, que es la que le compete el río Genil. O sea, entonces, bueno, y también, bueno, no solo lo de Isla Vicario, habrá que ver también, pues, si las obras que se hicieron en su día para la defensa de Ecija, ciudad, que están funcionando, pero que, bueno, por algunos sitios parece ser que entra agua. La limpieza del cauce del río. Son cuestiones que hay que seguir abordando y que no se puede dejar. Entonces, bueno, pues también habrá que pedirle al Partido Popular en las competencias que tiene, tanto la alcaldía como en el gobierno central, e incluso la Junta, las que le corresponda, pues que se sigan abordando, sí, los temas que... Pero del Partido Popular, a pesar del riesgo y de las crecidas constantes del río Genil, no esperen nada, porque, como bien hemos dicho, hacen política con todo, pero la realidad es que tienen para todo tipo de inversiones. Están invirtiendo cero, tanto en empleo como en temas de emergencia para los ciudadanos por catástrofes naturales. No están previniendo, no están invirtiendo. Tienen paralizado todo tipo de obras, de cualquier índole. Entonces, pues, al perro se le va la fuerza por la boca, en este caso, ¿no? Porque ladran mucho, pero luego no practican con el ejemplo. Hombre, hay que decir que en Écija la Junta de Andalucía está haciendo una inversión muy importante, porque bueno, a los 20 millones de euros que tiene de dotación presupuestaria de las obras del arroyo de Argamasilla, se le une también la construcción del hospital. O sea, yo creo que Écija está siendo uno de los municipios más favorecidos, si no ahora mismo, por las inversiones de la Junta, porque bueno, a eso hay que añadirle también las obras del plan este, o la de la Junta Andalucía, del Calvo Sotelo, que está empleando a personal de Écija, que es la del Matadero y la del Valle. Y que se está haciendo inversión pública en educación pública. Claro. Cuando en Madrid, precisamente, o en otros sitios que gobierna el Partido Popular, es cero la inversión pública en los colegios. No, allí se está desmantelando los colegios públicos. Además, de hecho, en la declaración de la renta, los padres que tienen a los niños en colegios privados se les deduce las cantidades. Lo que pagan, lo que pagan después se les devuelve. Es un cuento chino. Bien, pues otra cuestión, ¿no? Esperemos que las ingentes lluvias que están cayendo y que van a seguir cayendo durante hoy y mañana, pues no alteren, ¿no?, tanto el cauce del Genil como el del arroyo de la Argamasilla, para que, y otra cosa que la ciudad no tenga que lamentar. Que todavía estamos esperando los informes técnicos de las decisiones que se tomaron los días del día del arroyo de Argamasilla, ¿no? Con el tema de la compuerta, ¿no? ¿Por qué la compuerta estaba cerrada y no se abrió? ¿Quién ordenó abrir el boquete qué allí? Que bueno, que el delegado dijo que fue suya toda la responsabilidad, pero bueno, queremos saber bajo qué criterio técnico. O sea, que supongo se comprometieron en el pleno, en el último pleno de marzo, a enviarnos a los grupos municipales de la oposición toda la documentación. Aún no nos ha llegado, y hombre, porque eso está también ahí que hay que estudiarlo. Bien, pues pasamos, si queréis, al siguiente punto de ámbito local. Hablamos, si os parece, de la situación de los trabajadores municipales, ¿no? Pues existe un malestar importante en dos sentidos, ¿no? En dos líneas, en dos campos de actuación, de los trabajadores municipales con el ayuntamiento, en este caso con el gobierno local, ¿no? Y podríamos decir que casi que en tres líneas, ¿no? Una es que se están empeorando los servicios públicos, y dos, respecto a sus condiciones laborales. El paso a la nueva empresa, que se quiere imponer una nueva contratación donde los trabajadores pierdan la antigüedad, por lo cual pueden ser despedidos fácilmente y pierden sus derechos, porque si tú llevas 10, 15 años trabajando, ¿por qué pierdes la antigüedad? No solo antigüedad, sino el convenio colectivo que se firmó en su día. Y el tercer punto es que no se está con los convenios, la negociación, no hay negociación de convenio, y el gobierno local no está interlocutando con los agentes sociales, no está negociando con el sindicato. Es que el propio gobierno no está negociando. Tiene ahí a dos personas o una persona, que una de ellas incluso es un servicio jurídico exterior, que es una historia de ECIA, hay que llamarlo así. Que vamos a pedir cuánto está costando eso también, porque bueno, yo creo que el ayuntamiento tiene una letrada municipal que es experta en temas laborales, y además tiene un servicio jurídico laboral también, que es el que confecciona las nóminas de los trabajadores, bueno, pues, y que bueno, recurría a servicios externalizados para temas este, pues también habrá que pedir cuenta y el gobierno tendrá que rendir cuenta. Y digo que el gobierno realmente no está negociando, es que porque se supone que la negociación la debería llevar algún delegado. Y no se está haciendo así. Yo tengo conocimiento por parte de algunos trabajadores de algunas empresas municipales que, vamos, se han reunido con ellos y le han dicho: esto es lo que hay, el día 2 de abril, tú, la empresa tuya ya no existe. Tienes dos caminos: ven a firmar el nuevo contrato con las nuevas condiciones o ven a firmar el finiquito, que por cierto es otra cosa que habría que hablar aquí. Estos señores que iban a ahorrar tanto dinero para acá para allá, se están produciendo despidos en algunas empresas municipales que han costado mucho dinero. Costando muchísimo dinero. En algunos casos casi costando el dinero que le costaría mantener al trabajador hasta que se jubile. Hasta que se jubile. Gente que son ya con más de 50 años, que a lo mejor le quedan 10 o 12 años de vida laboral, y le han dado casi el mismo dinero que costaría los 10 o 12 años de vida laboral. Aportando su trabajo. Entonces, es decir, que le van a pagar lo mismo sin trabajar en su casa, y después, claro, estas personas pues, son gente preparada, gente con un currículum importante y eso, pues van a ocupar otros puestos de trabajo que podrían ocupar otra gente diferente. Y sin embargo, como ha dicho David, se externalizan los servicios. Si se le paga al trabajador para que se vaya a su casa lo que va a costar los 10 años y ahora se contrata a otro. Desde luego, yo me voy a hablar con el delegado, señor Serrano, de Economía y Hacienda y eso, para que me diga cómo se ahorra gastando más, para que yo vaya a aplicarlo en mi casa. ¿No? Hombre. Porque hace milagro. Gasta el doble y ahorra dinero. Pero eso sí, proveedor y esa gente no cobran, pero bueno. Bueno, y además esto es una cabezonería del delegado. Y lo digo con una cabezonería porque el delegado en los mentideros políticos ha dicho que si no se hace esto, esta reconversión y esta se va a su casa. De hecho, ya mantuvo un pulso en el Partido Popular, que fue una crisis de gobierno porque obligó al alcalde a firmar un pacto con el PA para que pudiera tener una mayoría absoluta holgada para aplicar lo que está haciendo el Rodillo, con la connivencia del Partido Andalucista. No sé qué pensarán los señores concejales del Partido Andalucista y Fernando Reina, porque ellos en su día, cuando estaban en la oposición, a los trabajadores de las empresas municipales se comprometieron en que iban a respetar las condiciones laborales, que sí, fue en una asamblea de trabajadores. Yo recuerdo, David, además, Fernando Reina en ese momento en la oposición era de los más beligerantes antes de alcanzar el pacto con el Partido Popular, ¿no? Y entonces una traición, porque él fue con un discurso muy beligerante diciendo que el Partido Andalucista no iba a permitir ninguna pérdida de derechos por parte de los trabajadores municipales, y a los pocos meses entra el gobierno y su gobierno está aplicando estos recortes a los trabajadores municipales. Lo que pasa que Fernando... y esta presión, porque los están llamando uno por uno para que firmen, están llamando a los trabajadores municipales uno por uno para que firmen las nuevas condiciones. Claro, y para inducirlo a lo que ha comentado Pepe antes, inducirlo y obligarlo a firmar bajo amenaza y coacción de que van a despedir, sí, de que se van a quedar sin empresa de origen. Y le están diciendo: o firmas con la nueva empresa, y ahí no se reconoce la antigüedad y hay un nuevo convenio, no el que tenía antes, o firmas con la nueva empresa o te quedas en la empresa ya existente, que va a desaparecer, y entonces tú desaparecerás con la empresa. Hombre, ¿no? El P aquí está en la encrucijada, y en la encrucijada me refiero porque tenía un compromiso con los empleados municipales, con los trabajadores, y tiene un compromiso con el Partido Popular en el gobierno. Entonces, bueno, él va comentando por ahí también de que que esto es una cabezonería de Rafael Serrano, y que, bueno, el hecho de que de ese compromiso del pacto de gobierno que tiene, pues prácticamente obligaría, si esto no se lleva a cabo, a que se marchara Rafael Serrano del gobierno y dimitiera, o a una ruptura del pacto. Pero claro, una ruptura del pacto tampoco... No lo van a hacer, porque el PEAN es que no tiene credibilidad. No tiene credibilidad, y empiezo por el principio... No tiene credibilidad ni entre sus militantes históricos. Porque, perdona, Pepe, un partido que pasa de tener 7 concejales a tener 3... un partido que pasa a tener 3 concejales, que pierde la mitad de los concejales, no puede entrar en un gobierno. ¿Esa qué lectura es? Tú entras en un gobierno cuando subes en voto, cuando la gente te apoya, y no un partido derrotado que se aferra, se agarra a un gobierno de la derecha. Pues Fernando Reina hacía que ellos eran de izquierda, y se agarran a un gobierno de la derecha para colocarse unos pocos y para colocar unos pocos de amigos. En contra además de la mayoría de sus militantes, pues no pudieron ni hacer una asamblea para... Que por cierto, el Partido Andalucista Necia tiene una profunda crisis, porque hay una división bastante profunda de antiguos militantes. De hecho, hay militantes suspendidos de afiliación. Uh-huh. E incluso hay una amenaza de una posible reconstitución de un partido, o sea, de una coalición andalucista para las próximas elecciones, más el Partido Andalucista. Es decir, que posiblemente... Hombre, no me extrañaría, porque el núcleo de dirección de Fernando Reina, a mi juicio, tiene secuestrado el Partido Andalucista, pues han entrado en el gobierno sin el apoyo de sus militantes, después de haber perdido la mitad de los concejales. La mitad más uno. Más de la mitad de los concejales. Y encima, además, sin criterio político, pues entran con el PP, con el partido que a día de hoy está peor valorado por los recortes que está ejerciendo en el gobierno central, y que aquí en Écija, pues la gestión que se le conoce es nula y es escasa. Entran en un gobierno, y lo único que se puede decir que el PA saca del gobierno es privatizar la estación depuradora, dársela otra vez a sus amigos a los del agua, y colocar a una serie de militantes, tanto en cargo de confianza como en sitios que tienen relación con el ayuntamiento, como en la piscina, ¿no? Donde tienen 3 militantes de la lista trabajando desde que entró el PA en el gobierno, ¿no? Bueno, y el que iba a la lista como cuarto o quinto, que lo tienen en, sí, allí en el cultura, pabellón, en el teatro. En cultura también. Quería añadir yo también que a este malestar de los trabajadores, porque, bueno, hemos comentado que a los empleados de las empresas municipales se les está ofreciendo, no se les está ofreciendo lo que, según se comprometió con ellos, tanto en el pleno municipal como incluso un propio informe de uno de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que es la subrogación, es decir, subroga las condiciones que tenía el trabajador de antemano. Se le está ofreciendo la novación. La novación es una figura incluso mercantil, fuera de incluso del derecho laboral. Es una figura que, bueno, pues prácticamente no se adapta al derecho laboral. Entonces lo que hacen es novarle todas las condiciones. Es decir, son nuevas condiciones sin convenio colectivo. Incluso un dato más. Écija Nova se constituiría sin representación sindical, porque, como sabéis, una nueva empresa que se constituye, pues para que se convoquen elecciones sindicales y haya representantes, pues tiene que pasar un tiempo. Entonces, bueno, prácticamente los trabajadores estarían al servicio de totalmente los dictámenes del gobierno municipal, porque indefenso. En cualquier momento podían despedir, que, bueno, yo creo que la siguiente... siguiente recorrido que prácticamente propugna el gobierno municipal es la privatización y la externalización de los servicios. De hecho, ya hubo una intentona de llevar el servicio de mantenimiento de la iluminación a concurso público, se retiró del pleno, y bueno, eso va a continuar. Y luego hay un malestar también por parte de los representantes sindicales y de los sindicatos que tienen representación en el ayuntamiento y en la mesa de negociación con la delegada de Interior, con Silvia Heredia, porque bueno, parece ser que está también imponiendo en la mesa de negociación, no negocia. Hay un malestar también que incluso estos representantes van a, o ya han presentado una serie de alegaciones para la impugnación del presupuesto, porque no parece que no hay negociación y no se respeta la negociación colectiva. Y bueno, todo este tipo de toda esta situación está llevando a que la paz social, que bueno, ha habido en otros momentos, pues prácticamente se liquide en el ayuntamiento de Écija. Otro tema, ¿no? Si ya cerramos este capítulo, son los datos del paro a nivel municipal. En el mes de marzo ha subido el paro en 30 personas más. Son ya 6.132 parados, registrados, más los agrícolas, que pueden ser 1.000 más, ¿no? Los que están cobrando el subsidio agrícola, que no cuentan como parados, aunque no estén trabajando. Pero al estar con el tema del subsidio, no cuentan en las cifras. Entonces son 6.132 más de 1.000 personas que hay en el tema del subsidio de los parados agrícolas. Son 30 personas más, a pesar de que, bueno, de que el paro ha bajado en España en algo más de 5.000 personas a raíz de la Semana Santa, ¿no? Pero que, sin embargo, en nuestra localidad, pues esa tendencia no ha tenido lugar, ¿no? No es una cifra. Cuando es un mes de actividad, ¿no? Aquí en marzo es un mes de actividad con la Semana Santa. La Semana Santa, los hoteles y hostales de Écija, apareció en Écija web que creo que habían estado el 90% de ocupación, ¿no? Viene gente, en los bares se contrata gente y tal, pero a pesar de ello, pues los datos del paro vuelven a ser negativos. Hombre, habrá que ver por qué en Écija la tendencia que ha habido en España en este mes, que bueno, que tampoco es para tirar cohete, porque que haya bajado el paro sí, en 5.000 cuando hay 6 millones, pues no es... Que probablemente ya estarán en el paro otra vez. La verdad que algo está fallando. Ya se le está pidiendo al gobierno municipal un plan de choque urgente y bueno... Parece ser que el prometido plan de empleo de 2 millones de euros que iban a poner en marcha, bueno, con la dotación de 2 millones de euros para 2013, pues no se ve, es fantasma. Entonces, bueno, el gobierno tiene que ponerse las pilas y el delegado de empleo, porque estas cifras son bastante escalofriantes. Hay que tener en cuenta que el paro en España está en torno al 27%, de la población activa y eso, y en Écija pasa del 30 bastante. Écija es una de las ciudades europeas con más tasa de paro. Es una de las ciudades europeas con más tasa de paro. Yo creo que es Cádiz. De las que más, dentro de Europa. La provincia de Cádiz, en España, provincia de Cádiz, y Écija, esos son los únicos que están en esos niveles. Incluyendo Grecia, Chipre, Portugal. Incluyendo de Europa, con Grecia, con Portugal y con todos estos países que dicen que no son como nosotros, vamos. Afortunadamente, si fueran como nosotros, estarían ya con el 80% del paro. Como tú estabas diciendo, el gobierno municipal es que. La comisión que se iba a crear para el empleo no se reúne prácticamente, no tiene ninguna función. En lugar de ir potenciando el paro, lo que están intentando es despedir gente de lo público, de las empresas municipales y eso. Y el dinero, yo creo que los 2 millones de euros se lo van a gastar en despedir a la gente, vamos, no en crear empleo. Que, por cierto, la ministra Fátima Báñez, la última comparecencia en la Comisión de Empleo, ya tuvo que reconocer que la reforma laboral que aprobó el gobierno no estaba hecha para crear empleo. Que, por cierto, el otro día en la comparecencia de la ministra, ¿no visteis a la señora Heredia allí al lado? Sí. Pues sí, bueno, la señora Heredia creo que es portavoz de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados y estaba allí al lado de la señora Fátima Báñez. La comisión. O sea, hay que decirle a los ecijanos que Silvia Heredia es la que ha votado a favor también para que en ese a los ecijanos... El despido pasa de 40 días a 20 por año trabajado. Se esté despidiendo. Máximo o sea, 2 años, ¿no? Es que yo creo que el único país de Europa o del mundo, no sé, que se crea, se abarata el despido, se crea el despido libre prácticamente para crear empleo. Es que es una contradicción. Lo que crea empleo y asegura el empleo es poner dificultades para que la gente sean despedida y para garantizar lo que es un empleo digno y de garantía. Lo que buscan es precarizar el empleo, buscar que las fábricas que antes se iban de aquí, como Roca y eso, pues se van a otros países para explotar, que vengan aquí fábricas de fuera para explotar aquí a los españoles. No, sí, lo que está claro es lo que está pasando, es que ahora mismo Alemania se ha hecho la dueña de Europa y a los países, a los que tradicionalmente han sido sus graneros de mano de obra barata, le hace falta otra vez. Y ya de hecho, he leído en la prensa y eso, que Alemania va a necesitar 200.000 puestos de trabajo anuales, de gente formada, claro. Es decir, que España, Grecia, se gastará el dinero en formar a los jóvenes para que se vayan a trabajar a Alemania. Y Alemania no gastará un duro en formación, tendrá a los jóvenes formados del resto de Europa a menos precio y le costará, y a salarios menores que los propios alemanes, serán emigrantes de segunda, alemanes de segunda, y ella por el dinero de la educación pues se lo gastará en crear empleo y estas cosas. Hombre, más competitivo para ellos. Claro. Que se formen los trabajadores en otros países de la Unión Europea. Donde no tienen oportunidades. Vamos, de hecho, yo creo que el poco desempleo, cuando van cayendo, porque también dicen que se ha sido por la Semana Santa, pero yo creo que la cifra de desempleo, cuando caen las cifras de desempleados en España, es porque se han ido al extranjero, vamos, que no es. Porque hay que decir que España, de un año para acá, es por primera vez en 20 y tantos años un país de emigrantes otra vez. España deja de ser un país de inmigración, que es lo que distingue a los países ricos económicamente, a los países poderosos, que lo que hace es recoger extranjeros, traer inmigración para poder cubrir sus puestos de trabajo. Y España, después de 20 y tantos años, ha vuelto a ser un país de emigrantes. Que se va la gente a se trabajar. Se van más españoles a trabajar al extranjero que extranjeros vienen a España. Ah, aquí no viene nadie ahora mismo. Con la diferencia de que la mayoría del extranjero que viene a España son gente para mano de obra barata, son gente de poca formación. Y la mayoría de los emigrantes españoles que se están yendo son jóvenes formados después de 5 o 10 años estudiando con carreras universitarias, que ya les ha costado el dinero al Estado español y que no recupera esa inversión que han hecho en estos jóvenes, sino que la inversión que ha hecho el Estado español en estos jóvenes la recuperan, la aprovechan otros países. De hecho, hasta Ecuador, que hasta hace poco veíamos las calles llenas de ecuatorianos por aquí, en Puerto de España había ser, no sé si 2 millones de ecuatorianos en España. Están volviendo casi todos. Han vuelto, no. Hay ahora mismo ofertas de trabajo de Ecuador para españoles con formación. Porque, claro, la mano de obra ecuatoriana que había aquí era poco formada, han vuelto, pero siguen siendo poco formadas. Y necesitan especialistas, técnicos, médicos, arquitectos. En Ecuador se necesitan médicos, arquitectos, jefes de obra, gente con una especialidad, y han hecho una oferta de trabajo para que los españoles vayan a trabajar a Ecuador. Y ahí se nota lo que es, que se pueden hacer políticas con la crisis cuando hay un gobierno de izquierda en Ecuador como de Correa, que los recursos de Ecuador los está invirtiendo en Ecuador, no como cuando la derecha gobernaba en Ecuador, que pasaba como en la derecha española, que los dineros los tienen, ellos los tenían en Miami, los de aquí los tienen en Suiza. Ahora Correa lo que ha hecho es que el dinero de Ecuador se quede para Ecuador. Y ya están volviendo, ya han vuelto casi el 60% de inmigrantes que había ecuatorianos en España, y ya están pidiendo españoles para trabajar. Hay un dato más que leí ayer en la prensa, es que, bueno, antes España importaba muchas remesas del exterior, es decir, exportaba muchas remesas. Es decir, los inmigrantes que había aquí trabajando, pues enviaban muchas remesas al exterior, a sus familiares y demás. Ahora está haciendo al contrario. Al revés, que los ecuatorianos de allí le están mandando a los que quedan aquí. A los que quedan aquí, efectivamente. O sea que la situación y las previsiones no son buenas. Es un espejo que refleja, ¿no?, la realidad política de ambos países. Lo que era España y cómo hemos quedado y cómo estaba Ecuador y que hay salida y que hay otras políticas, que la política no es PSOE-PP, que hay otras políticas, que hay otras alternativas económicas. que hacen que la riqueza se reparta de manera más justa. Por cierto, lo primero que hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue echar Fondo Monetario Internacional de Ecuador. ¿De Ecuador? Pagarle la deuda y echarlo de allí. Y fuera. Como ya hizo en su momento Hugo Chávez. Como ha hecho Kirchner, como y Lula, y toda la ola esta de presidente y presidenta izquierdista que han barrido Latinoamérica. Y está haciendo que Latinoamérica sea una de las zonas más emergentes, más prósperas del mundo. Muy a pesar de los intentos del capitalismo, porque, por ejemplo, con el nombramiento del Papa, este argentino, que yo creo que tiene un componente político ese nombramiento, que sea argentino, que sea de allí, de la zona latinoamericana, que tiene un componente político, y los intentos también de los Estados Unidos, de intentar pues que estos países que tienen una coyuntura económica y que, bueno, están empleando en el crecimiento social del país, invirtiéndonos en educación, en servicios sanitarios, en equilibrar la balanza de la justicia entre los ciudadanos y las ciudadanas de esos países, pues evidentemente estos países, muchos de ellos, como el caso de Venezuela, Bolivia, Cuba, Brasil, son países que se han ido unificando en organizaciones para desarrollar, como el tratado este de comercio, el ALBA, alternativa bolivariana, con las nacionalizaciones de los recursos, es decir, países que tienen recursos, porque tienen que estar en manos de multinacionales, los recursos tienen que estar en manos del pueblo. Porque aquí ahora lo estamos pagando. Es decir, por ejemplo, Endesa, Sevillana Electricidad. Es italiana. Yo creo que ahora mismo ningún ciudadano español puede justificar que en su día se privatizara la electricidad. Porque lo estamos viendo en las facturas. Se privatizara y se vendiera a Italia. A pública italiana. Y además, si Endesa o Iberia o Telefónica fueran empresas públicas, sería más barato, prestarían un mejor servicio y si hubiera un beneficio económico, pues se podría reinvertir en empleo, por ejemplo. Claro. Porque sería un beneficio para el Estado, ¿no? O en políticas de precio, tarifaria, porque la verdad es que la factura de la luz para muchos... Imagino que será de las más caras de Europa. Es que ha subido un 70-80% en 2 años. Sí, sé que telefonía e internet son de las más caras de Europa las tarifas que hay aquí en España, ¿no? Y la luz, pues, por ahí andará también. Otra cuestión es la Jornada Republicana, que como cada año organiza la Asamblea Local de Izquierda Unida, y que este año pues también se van a desarrollar aquí en Écija, y que van a contar con tres actos públicos. El primero es este lunes próximo, 8 de abril, va a ser la semana en torno al 14 de abril, que fue cuando se proclamó la Segunda República. El lunes 8 de abril habrá una conferencia por parte de Antonio Romero, que es coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República, sobre titulada La Hora Republicana. No, La Hora Republicana, no, La Hora de la República. De la República, donde pues Antonio analizará, ¿no?, la necesidad de una república como salida a la crisis, con un proceso constituyente que transforme, ¿no?, el estado corrupto actual y el estado parásito que dificulta la salida de la crisis. Hombre, el, esta ponencia... El jueves 11, ahora si quieres, pues lo comentamos. El jueves 11 habrá una conferencia, habrá un homenaje público a Rafael Alberti, ambos actos en la Casa de la Juventud, a las 7:30 de la tarde, con la presentación del libro que se editó en el año pasado por el 100 aniversario del nacimiento de Alberti, que se llama Memoria Compartida, a Rafael en Memoria Compartida, y habrá un recital de poemas también de personas de aquí de Écija, de poemas de Alberti. Y el sábado 13 se celebrará un concierto también en la sede de Comisiones Obreras. Ya avanzaremos porque la semana que viene, la tertulia la semana que viene, pues concretaremos el cartel, y que será un concierto solidario con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, para que este verano pone un granito de arena, ¿no?, en la recaudación de dinero, para que este verano pues puedan volver a venir como llevan viniendo ya desde casi 20 años, no sé cuánto exactamente, desde 15, el año 96. Niños saharaui a nuestra ciudad. acogida por familias ecijanas, y que las familias están ahí, están dispuestas, y lo que hace falta es que se busquen los recursos para atraer a los niños. Entonces, es otra de la actividad, el concierto solidario. Sí, yo quería comentar que la ponencia de Antonio Romero es muy importante porque yo creo que hay que seguir profundizando y dando a conocer que República no es solo cambiar la jefatura del Estado. O sea, que por ejemplo ahora que hablaremos de la imputación de la infanta, lo del tema del rey cazando elefante, lo de Urdangarín mangoneando, más y más, ahora lo del tema también de las cuentas en Suiza del rey con el tema de la herencia. O sea, la República no es solo un cambio de jefe de Estado, ¿no? Yo creo que pasa ese de un jefe de Estado, hombre, de una monarquía que hereda cual cortijo un país, a ser electo por los ciudadanos, un paso más democrático. Un jefe de Estado hereditario o un jefe de Estado democrático. Elegido por los ciudadanos. Pero es algo más, ¿no? Porque el mismo nombre implica, en República etimológicamente significa cosa pública, res pública, ¿no? Y una república, como por ejemplo Francia, pues son países donde el sector público tradicionalmente pues ha sido fuerte, donde existe una inversión, un Estado fuerte, que sirve, ¿no?, para equilibrar los desequilibrios sociales que genera el sistema capitalista, ¿no? Hombre, es un modelo federal diferente del que actualmente tenemos. Ahora que se está hablando mucho de nacionalismo catalán, el vasco, es tema social, en educación, en sanidad, es decir, los servicios públicos. O sea, son cuestiones muy importantes. Por eso es importante que el que quiera asistir a esta conferencia que asista, porque sobre todo de una de las personas que más está trabajando pues en lo que es el movimiento republicano en Andalucía y en España, como es Antonio Romero. Y luego, bueno, lo del concierto de solidaridad con el pueblo saharaui. Bueno, República también es solidaridad, ¿no? Y por eso, bueno, se ha incluido esta actividad, porque, bueno, este año hay que, desgraciadamente, pues como los ayuntamientos, las administraciones públicas que también apoyaban este proyecto, el proyecto de Vacaciones en Paz, pues lamentablemente no tienen fondos, pues la asociación está buscando recursos. No priorizan los fondos, pues imagino que otros ayuntamientos no habrán quitado las ayudas a las entidades y a las asociaciones. El ayuntamiento decía, ha quitado. Normalmente han caído en todos los ayuntamientos los fondos un poco. Los 20.000 euros que había prácticamente en solidaridad, pues se lo han cargado aquí en Écija. Y entonces hay que buscar recursos para que estos niños sigan viniendo. Que aunque el programa se llama Vacaciones en Paz, realmente no vienen de vacaciones como nosotros, no, a lo mejor no solemos ir de vacaciones en plan turístico. Ellos vienen aquí a Écija porque, bueno, están en una situación... En campamento de refugiados y están en el desierto, en una de las zonas más inhóspitas del mundo, no del planeta. Que realmente vienen a un tema de salud, ¿no, Pepe? Bien, ustedes... tiene varias direcciones. El tema sanitario, que es fundamental, porque ellos allí tienen poca asistencia, por si se le puede detectar alguna enfermedad. Tema puramente solidario, de las familias que son solidarias con la gente. Y temas políticos, son durante 2 meses, pues son los embajadores de su pueblo ante la opinión pública española, ante la ciudadanía, porque ya que este tema hay una orden ahí oculta de que no salga en ningún periódico, en ninguna revista. Aquí podemos ver que siempre estamos viendo los telediarios, más que el telediario, temas palestinos, temas esto, lo otro. Los saharauis llevan 30 y tantos años, cerca de 40 años ya en el desierto, abandonados por España, traicionados por España, que son ciudadanos españoles, porque todavía no han perdido la nacionalidad española. Y ante este silencio, pues una de las maneras de que la causa saharaui vuelva a estar de actualidad han sido los niños saharauis. De hecho, a través de este proyecto y algunos proyectos más así, pues gente importante como Javier Bardem y otra gente así, pues han hecho que este problema se sitúe en las calles españolas, porque claro, la opinión pública no libre, se puede decir, o tergiversada, lo tienen ahí abandonado. Cuando hay cualquier acto más o menos un poco folclórico, como de los niños, como el festival de cine, sale la tele, pero cuando realmente llega la hora de votar contra esta situación en la ONU y esas cosas, ya no hablan, porque entonces ahí es cuando España da la cara, y como sus gobiernos repetidamente se abstienen y no votan a favor de una resolución que se termine con este problema. Por cierto, el secretario general de la ONU ha estado aquí en estos días, ¿no? Allí en estos días, ¿no? En los campamentos, ¿no? He leído yo, o un representante de la ONU. El representante de la ONU para el tema este está intentando volver a que las negociaciones vuelvan otra vez porque a retomarse. Ahora mismo no hay negociaciones, ¿no? Ahora mismo están cortas las negociaciones. Uh-huh. Entonces, pues, es para retomar otra vez el tema de las negociaciones y eso. Bien, y a nivel nacional, pues, los temas que hay esta semana, la corrupción ahora mismo monopoliza toda la agenda nacional, ¿no? Que afecta a todo el Estado, ¿no? Empezando por el gobierno y acabando por la monarquía, ¿no? Lo último que hoy es la input pantalena. No, todavía hay también otra cosa, que aquí el salvador de la patria y que llevó a España a los niveles más altos, señorito Aznar, 300 horas de clases de gol pagado por el Ayuntamiento de Madrid, a él y a su señora. Y a su hijo. Y tienen la poca vergüenza, en vez de dimitir, que es lo que tendría que hacer como alcaldesa, una persona civilizada y de países democráticos de verdad, salen tan tranquilos, vamos a devolver dinero y vamos a pagar las clases, 12 años después. Ajá. Es que claro, como están tan cortitos de dinero, no han tenido tiempo de pagarla a los pobres en 12 años. Pero claro, lo van a pagar sin intereses, sin nada. Y ahora cualquier autónomo, cualquier cosa, por un seguro, cualquier cosa que no pague, o aquí mismo en Écija, como no pague el agua por 15 o 20 euros, el recibo de la depuradora de agua y de la basura, te la cortan o te embargan. Y ellos pues le tiran 12 años y dicen, no, yo voy a pagar. Es que entre ayer y hoy, imputación de la infanta, el presidente de Galicia con un narcotraficante, aparece en un yate con un narcotraficante, la familia Aznar resulta que está recibiendo clases de gol pagadas por el Ayuntamiento de Madrid, la imputan al expresidente de Navarra, de UPN, que es el Partido Popular en Navarra, ZAN, por cobro en comisiones de las cajas de ahorro de allí de Navarra, y a Barcina, que no es Bárcena, Barcina, la presidenta de Navarra, no la imputan porque es aforada por ser presidenta. O sea, pero no, que también ser, se ha llevado el dinero. También se llevaban grandes cantidades de dinero. Por ir a reuniones de media hora o por incluso no asistiendo, cobraban la dieta. El tema de los millones en Suiza de la familia real. O los directivos de Nueva Caixa Galicia, que no les quieren devolver a todos estos abueletes estafados su dinero. Por las preferencias. Y han cobrado durante el 2012 1 millón de euros, los directivos medios, los altos directivos, 2 millones de euros. Pero no tienen dinero para devolverle a todos los abueletes estos sus ahorros de toda la vida en el trabajo que le han estafado y le han robado. Hombre, esto la verdad es que es tremendo, ¿no? Lo que está lloviendo, ¿eh? En los casos de corrupción en España. Y vemos que no se acaba, ¿no? Que cada día, hombre, lo de la imputación de la infanta, yo creo que ha sido de justicia porque es que estaba hasta el cuello. Es decir, parece que la fiscalía era miembro del consejo de administración de... No, pero es que además ya tiene una empresa que también ha cobrado dinero de ahí. Es que ya tiene tú su empresa, que no se llama Ainao, Aizao, no sé qué. Dice, por cierto, que la fiscalía, los aparatos del Estado, la fiscalía anticorrupción, ya ha recurrido la imputación. Hombre, claro, sí. Ya hoy mismo ha recurrido. Como también han prohibido ya de que vayan a declarar las empresas estas que financiaban al PP, como Mercadona y esto, ya no van, tienen que declarar. Pues ya la Gürtel la lleva al juez que quería el PP. El juez de ellos, para que ya le está pagando los favores. O también demuestra esto que los dirigentes del PP o son muy incultos o no viven en España la mayoría del tiempo, porque el Núñez Feijóo este, no, en el año 95 no conocía al narcotraficante este, que había sido portada del ABC en el año 90, en el año 92, dos veces, y había salido en el país como portada por tráfico de drogas, por cajetillas de tabaco, y él no lo conocía. Se ve que el niño feo no lee ni el ABC, vamos, que es el periódico de cabecera del Partido Popular, En aquella época no lo leía, vamos. Rajoy era presidente de la Diputación de Pontevedra, ¿no? Por lo tanto, puede estar implicado en un presunto caso de financiación ilegal también en Galicia del Partido Popular. Claro. Además, Feijóo este era el número 2 de la Consejería de Sanidad. Y el tipo este, el narcotraficante este, era el principal proveedor de la consejería esta. Pero él dice que no había firmado, que no sabía nada. No lo conocí, no, este hombre que trabajaba, que es lo que hacía de número 2 en la consejería. Y con un yate. Cuando no conocía al principal proveedor de la consejería. No conocía a un tío que ha sido portada de su diario de cabecera por diferentes motivos. Se ve que es que Feijóo vivía, no estaba en Galicia, estaría visitando a los emigrantes por América o por ahí, porque vamos, no se entiende. Yo creo que no creéis vosotros que esto es una... Ah, y por cierto, otra cosa, y ahora ha hablado un narcotraficante arrepentido y dice que las reuniones que ellos celebraban, los narcotraficantes se peleaban a ver quién es, que le daba más dinero al Partido Popular gallego. Eso lo ha declarado, no sé, esto ayer o hoy, un narcotraficante arrepentido. Hombre, hay un documental. Vamos, gracias a Dios diciendo. Dice, yo he participado en las reuniones de los narcotraficantes gallegos y nos peleábamos por el dinero que le dábamos a Alianza Popular. Hay un documental que dice, bueno, de sobre el tema del narco, de los narcos, de que, bueno, pues ellos dicen que con el PP se entienden mejor. Se entienden mejor. O sea, que ellos prefieren que gobierne el Partido Popular, entonces... Porque hay cierta conveniencia. Y otro tema es el caso Bárcenas, que está la policía estudiando a ver si puede contar como prueba una carta que Bárcenas escribe al banco y donde no manipula su letra, que coincide con la letra de los papeles, ¿no? De los documentos famosos de Bárcenas. Hombre, yo creo que lo de Feijóo, por ejemplo, tiene un componente político dentro del Partido Popular. Y lo de Bárcenas, evidentemente, también ahí hay una pugna de poder en el Partido Popular. Que se fuera Esperanza Aguirre justo unas semanas o un mes antes de que estallara el caso Bárcenas, eso es un hecho, pues, bueno, ahí que hay que... Hombre, que hay que verlo. Y luego el tema este de Feijóo, que ha salido... Que, bueno, parece que sí, se hablaba de que podía ser sustituto de Rajoy, ahí puede haber una pugna entre Gallardón, Feijóo, o sea, que yo creo que ahí hay una pugna. Una lucha interna. Una lucha interna. Lo que es evidente es que... ¿Quién da más puñalada? No, lo que es evidente que el Partido Popular, con la actuación del gobierno de Mariano Rajoy, se ha roto, porque es que no han cumplido ni una sola de las promesas que llevaban en su programa electoral. Y eso, quiera que no... Hay, como en todos los partidos, en el Partido Popular habrá gente que quieren ser consecuente con su programa, que quieren ser consecuente con su electorado. Y es que el Partido Popular ha dividido hasta a su propio electorado y a sus propios dirigentes. Porque es que Mariano Rajoy está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. No voy a subir impuestos, que eso es muy típico de los liberales, voy a bajar los impuestos, no sé qué, los ha subido. Voy a crear empleo, que ha hecho en un año destruir 1,000,000 y pico de puestos de trabajo. Voy a hacer no sé cuánto, voy a defender a España en Europa, porque Zapatero no tiene credibilidad, y Rajoy ya lo reciben en la Unión Europea como ya está aquí el tonto de España. Vámonos, se ríen de él, esto, y vamos, ya el colmo es que la poca credibilidad que tiene, que no es capaz ni de dar la cara a los periodistas, vamos, que ya da las ruedas de prensa por televisión, monta el plasma y le meten el vídeo y esa es la rueda de prensa, porque es que no es capaz ni de dar la cara ante los periodistas. No. Cuando este hombre que decía que Zapatero no tenía credibilidad. Responde a la pregunta. Y si ya vemos el elenco de ministras y ministros que tiene, ya son para reír, porque si vemos a la Fátima Báñez, en los años 40, en un colegio de los marianistas, vale, pero dirigiendo un ministerio en el siglo XXI, que esa mujer, la mitad de las cosas que habla, no sabe ni lo que habla, o la bien pagada, que es la protegida de Rajoy, la de Cospedal. Y el señor Arias Cañete con los yogures. Que cada vez que habla una tontería, que ya de hecho ya no da ruedas de prensa, habéis visto que ya hace ya desde desde el, que metió la pata con lo de Bárcena. Lo de Bárcena con la liquidación indiferida. En diferido. Ya que ni la dejan hablar, han dicho, no hable más porque es que tú no tienes ni idea. Entonces se está demostrando la capacidad y la preparación que tienen los dirigentes estos del PP. Uh-huh. Es que es evidente que la gente preparada y la gente para llevar un país que tiene la derecha española no se mete a ministra, porque entonces no puede robar de ministro. Le prefiere estar como Rodrigo Rato o como Matute, comprando, privatizando las empresas, el testaferro que ponen ahí, y ellos comprándolas para hacerse cargo de esto. Entonces, pasa como aquí en Écija. Aquí la gente de derecha de verdad de toda la vida écijana no la hemos visto nunca en una lista ni está de concejal. ¿Por qué? Porque prefiere poner a un Ricardito que no sabe ni dónde está, y después, por lo que privaticen, hacerse cargo de ellos con los dineros. Entonces ellos, estos son, demuestran la capacidad que tiene Ana Mato, Báñez, el Cañete con los yogures. El Cañete con un yogur caducado. Vamos, yo con 10 días caducado, yo comiendo 20 años no me ha pasado nada, vamos. Si un yogur es leche corrompida, vamos, ¿cómo qué le va a pasar? Eso es como si dices un queso caducado. Va a cambiar. Además va a cambiar la caducidad por consumo preferente, que al final es lo mismo, ¿no? Cuando se agota la fecha. No es lo mismo, porque la caducidad es que a partir de ese día no lo puedes comer. Y el consumo preferente es que a partir de ese día no es aconsejable, pero no está mal. Bueno, lo del tema del rey, ahora mismo tiene dos recorridos. Uno es el tema de la herencia, que tendrá que... Que no ha salido mucho en los periódicos, sí ha salido, pero en los telediarios no se la da mucho. Hombre, ahí había un pacto... De silencio. De silencio entre el PP y el PSOE, claramente. Uh-huh. Lo mismo que hoy se han callado los socialistas con lo de la infanta Cristina. Con lo de Corina. Hasta que no veamos los papeles no lo vamos a... No podemos... porque es papeles. Si los papeles llevan ya un año, el caso este de Urdangarín, el caso no lleva ya más de un año. Por cierto, que el juez ha validado los correos del socio de Urdangarín. Sí, sí. Donde se implicaba incluso a Rey. Hombre, lo que... Urdangarín le enviaba correos al Rey. Lo que no es creíble es que la mujer de Diego Torres, el socio de Urdangarín, sí está imputada. Y ahora la mujer del otro socio, por ser la princesa, no está imputada. O demuestra la capacidad intelectual de la príncipe de España... Que la otra mujer, que será a lo mejor una mujer con estudios, esto y lo otro, sí se enteraba de esto, y ella, que es una princesa heredera, no se enteraba ni de lo que hacía su marido. Vamos. Parece ser. Además, los correos que han sido validados por el juez. Implican al rey. Implican al rey. Bueno, eso es evidente. Después queremos demostrar también el patriotismo de esta familia, que durante tantos años el ABC y todos los monárquicos estos nos han estado dando con que Don Juan era un pobre que dejó todo su capital al servicio de España, que Don Juan vivió malamente en Estoril, cuando Don Juan vivía en un palacio en Estoril pagado por Franco, pero vamos, que no tenía dinero el pobre, que vivía muy malamente, y resulta que le dé a los hijos 1.200, 1.300 millones de pesetas en un banco en Suiza. Estos son los patriotas españoles, de banderita, que su bandera la roja y guarda, que no sé cuánto, y ahora los dineros tenemos en Suiza. Y vivo en Estoril. Esto se muestra el patriotismo que tiene la derecha española. Y no pago que es todo lo contrario de que puede ser una derecha francesa, una derecha alemana, que lo principal es su país. Y son patriotas y defienden su país. Estos van de patriotas, pero los dineros los tenemos en el extranjero. Para vivir vamos al extranjero, como Bárcena, como esto, porque las cuentas de Bárcena han salido, pero si es que salgan las cuentas de algunos dirigentes del PP que habrá en Suiza, veremos a ver, vamos. Pero estos son patriotas. Y de los que se han acogido a la amnistía fiscal. Y de los que se han acogido a la amnistía fiscal. Que eran para pobres. Para limpiar dinero. Bien, pues con esto, si os parece, hoy ha dicho Rajoy también que vamos cerrando el programa. 2014, fecha para salir de la crisis, que ya dijeron que era cuando ganaran las elecciones, que dijo González Pons que iban a crear 2 millones de puestos de trabajo, nada más ganar las elecciones. En su primer año, han destruido más de 1 millón de puestos de trabajo en su primer año. Dijeron que 2013 sería el año de salida de la crisis y ahora ya es 2014. ¿Pero lo firma? Estamos en marzo de 2013. Las elecciones cuando son 2015, ¿no? Entonces, quiere decir que este año ya desde marzo, ¿qué esperanza se le da al más de 30%, por ejemplo, de parados, los 6.132 parados que hay en Écija, diciendo... que hasta 2014, ¿no? ¿Cuándo vas a poner medidas y vas a incentivar el empleo? No, ellos no van a incentivar nada. Yo creo que está claro lo que van a hacer en el 2014, que es año preelectoral, sus empresas, Las empresas de ellos, las que son de sus ministros, de su gente y eso, colocarán a 1 millón de trabajadores en precario, con contratos para acá, para allá, y dirán 3 meses antes de las elecciones, yo he bajado 1 millón de puestos de trabajo. Y cuando pasen las elecciones y vuelven a ganar, con el despido libre los volverá a poner en la calle y tenemos otros 4 años para terminar de saquear el país, porque lo que están es saqueando el país. Pasando el dinero... Y criminalizando a la gente que se está en la calle. El dinero público y el de los ciudadanos, sí, a manos privadas. Sí, poniendo al mismo nivel a un ladrón como un tangarín, a una familia que la han echado de su casa y la han dejado en la calle tirada a lo mejor por 15.000 euros que deben en un banco. Uh-huh. De un banco que precisamente han saqueado ellos, o sea, que se han llevado los dineros ellos. Bien, pues con esto llegamos al final del programa. Volveremos la semana que viene con más tertulias. Un saludo a los radioyentes y gracias a vosotros también por participar en el programa. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Si me corrono hablar al brillo, no te acabas ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de